Cuando yo en México estaba, ven, ven, ven, en esa ciudad bonita, ven, ven, ven, ahí me encontré una mexicana, ven, ven, ven, ahí su lindo nombre es Lupita, ven, ven, ven, ahí me encontré una mexicana, ven, ven, ven, ahí su lindo nombre es Lupita. ¡Vámonos para Acapulco! ¡Vámonos, vámonos, Andrés! ¡Vay, vay, vay, vay! En una noche con estrella, ven, ven, ven, estando en Guadalajara, ven, ven, ven, ahí me encontré otra mexicana, más bella, ven, ven, ven, ahí me encontré otra mexicana, ven, ven, ven, ahí que me pareció más bella, ven, ven, ven. ¡Ja! Ven, ven, ven, ahí pa' mi tierra colombiana, ven, ven, ven, ahí me decía una mexicana, ven, ven, ven, ahí no me pongas a sufrir.